102.9. San Pedro Sá, señal líder. San Pedro Sá, señal líder. Pedro Sas, señal líder. Para arriba, esa manito mira para arriba, y las mujeres son de... 9. Señal Líder. Nosotros te regalamos nuestro sonido. Esta canción suena. Suena primero en San Pedro Sur. Es la nueva mezcla de la semana. Con ustedes, el disco Primicia. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos espectaculares, Walter y Javier. Hermano JP. Junto a Marlon Arenas. Y le presentamos nuestra canción. Ella se cansó que la vean como objeto y de los hombres ser el trofeo mayor. Sabe que esta chimbita llama a sus amigas y a él lo bloqueó. Él no sabe a quién perdió. Baboso, ahora su prioridad ya la tiene más clara. No es el corazón, ya Cupido soltó. Es que él era muy tóxico y ella por eso mejor lo dejó. No sabe a quién perdió. Por un huevo que la engañó, ya no quiere saber de amor. Se burló de sus penas y ahora brinda con alcohol. Por un huevo que la engañó, ya no quiere saber de amor. Pensó que ella perdería, pero fue él quien la perdió. ella se cansó. Que la vean como objeto y de los hombres ser el trofeo mayor. Sabe que esta chimbita llama a sus amigas, ya él lo bloqueó. Él no sabe quién perdió. Baboso. Ahora su prioridad ya la tiene más clara. No es el corazón, ya Cupido soltó. Es que él era muy tóxico y ella por eso mejor lo dejó. Él no sabe a quién perdió. Más música. Más información. La ciudad se inunda con los sonidos de la mejor radio. Te ofrece la elaboración de cuadros recordatorios para promociones de nivel inicial, primaria, secundaria y superior. Desde 70 soles. Recordatorios, tarjetas de invitación para matrimonio, bautizos, misas. También fotos tamaño carnet, pasaporte, jumbo y otros. Además, contamos con togas para alquiler. Ubícanos en la avenida Julio César Tello, 101, esquina del movimiento Chavín de Huántar. Usted será cordialmente atendido por el profesor Roger Báñez durante las tardes. En Botica, Ainifarma. Contáctanos al 966-9568-75. Guarda tus mejores recuerdos con la mejor calidad. ¡Te esperamos! Se vende lotes de terreno en el distrito de Chavín de Huántar con una superficie de 122 a 132 metros cuadrados, ubicado entre el Coso Taurino y el Complejo Deportivo San Pedro. El terreno cuenta con documentos saneados, partidas electrónicas, agua y desagüe respectivamente. Para obtener más información y programar una visita, contáctate al WhatsApp 989-257384. 989-257384. Importante, enviar un mensaje antes de llamar. Atención Chavín, San Marcos, Huari. Se ofrece el servicio de instalación eléctrica domiciliaria profesional. Además el servicio de pintura en domicilio y todo tipo de infraestructuras. Contáctanos al 951-559708. 951-559708. Garantizamos un trabajo de calidad. Centro Automotriz Ángel. Es un taller multimarca que ofrece los servicios de reparación de motores, diagnóstico automotriz, servicio de escáner y osciloscopio, limpieza de inyectores por ultrasonido. Estamos ubicados en Machcas Bajo, carretera Chavín San Marcos. Importante, trabajamos previa cita al número WhatsApp 996-606202. Centro Motriz Ángel. Garantía total para tu vehículo. Servicios FAMAR, de vuestros servidores, Delfín Mauricio Salazar, esposa, María Rafaela Acosta e hijos, Don Francisco Bolognesi, frente al Mercado Virgen Peregrina, en pleno corazón de San Marcos, Huariánca. Multiservicios FAMAR, ventas al por mayor y menor, de abarrotes en general, cereales, harinas, tubérculos, semillas, bebidas, verduras, frutas, carnes, condimentos, artículos de aseo y limpieza, productos de ferretería, mercerías, útiles de escritorio, fotocopias, no falta nada, hay de todo como en botica. Multiservicios FAMAR también ofrece servicios de hospedaje, alimentación y servicio fotográfico para carnet, DNI y Jumbo. Multiservicios FAMAR, stock completo. Nuestro lema es peso y precio justo, economía familiar, puntualidad, amabilidad, respeto y todos los atributos de un buen comerciante, en donde el cliente tiene la razón. Contactos al 967-987684 y 964-726912. Hermanas y hermanos, jóvenes y niños, no se olviden que estamos a vuestro servicio en Girón Francisco Bolognesi, frente al Mercado Virgen Peregrina, en pleno corazón de San Marcos, Huariancas, Perú. Cada vez más, cada vez mejor. Un sonido especial para gente como tú. San Pedro Sá. Para escuchar hasta el silencio. San Pedro Sá, 102.9, señal líder. Y con mucho amor, cementero. Ya pregunta todo amigo que va al bar, ¿dónde estará ese hombre que su amor un día robó? Cerca al oído decidió hacer el amor. 102.9. San Pedro Sá, líder. San Pedro Sar. Llegó el momento de escuchar la canción, el éxito más reclamado en San Pedro Sar, el disco Sar de la semana. Las cosas que me harán recordarte, ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Preciso decir que no, cuando se tiene la herida, para estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí. Más música. Más información. La ciudad se inunda con los sonidos de la mejor radio. San Pedro Sá, señal líder. Satelital. Por algo nos has elegido.